Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 229, grabado el martes 1 de septiembre del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, hijos de puta. También tenemos por acá a Iolios. Hola, chicos. A través de nuestra conexión intergaláctica Shi'ar, para Shi'ar tenemos al Sensei. ¿Sensei? Hola, chicos. Bárbaro, Sensei. Es que tarda en llegar la señal hasta... Hola, chicos. Hasta Marte. Sí, hasta allá por Uranus. ¡Hasta Shi'ar! Y vos sabés que salir de la gravedad de Uranus es sí. Bien difícil. Sí. Uranus chupa la luz. Es un hoyo negro. Un hoyo negro. Y el olor. ¡Ah! El único que escapa. Sí. Es un 8. Sí, cabal, es el octavo planeta. No, bueno. El 8 negro. Señoras y señores. Saludos. Le queremos agradecer a la masita de Behavior por bailarnos siempre de esa forma tan seductora que nos pone a todos en atención. Ay, ahí está. Ese piripipi es el que más nos pone a nosotros. ¡Anga, chamamor! Ojalá veres más el piripipi. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Y vamos a empezar este episodio cambiando un poco las cosas. Porque en esta ocasión, nuestro amigo Brito Man me ha pedido un poco de tiempo para poder platicar así, a calzón quitado. Ya se quitó el calzón. Con permiso, entonces. El calzón de la mamá. Sí, el de la chica de la Behavior, ya que lo acaba de quitar. Okay. Es que para los que me están viendo. Sí, me están viendo, ¿verdad? Sí, sí. Ah, es que me lo he puesto de cachucha. Sí. Pero adelante, Brito Man. Yo le pedí ahora a Omar Man que me diera un par de minutos, ¿verdad? Para comenzar la nota seria del programa, para que después el programa siga normalmente. ¿En serio? Sí. De todo lo que tenemos preparado en el script. Yes. Sí, pues sencillamente para agradecerles realmente por todo el apoyo que me dieron todos ustedes, oye, escuchas y amigos, ¿verdad? Que créanme que realmente me sirvió exageradamente. Yo creo que esto lo quise hacer la semana pasada, pero todavía no podía. Realmente trataba de hablar del tema y se me cortaba la voz, además de que todavía no me sentía muy bien. Pero sí, nada más una pequeña anécdota que les quiero contar es que me lograron hacer llegar parte de los comentarios que todos ustedes escribieron. No alcanzaron a llegar todos. Incluso Rampage... Bueno, acuérdate que te pasamos los que vienen hasta la fecha. Sí, pero y siguieron cayendo. Es que además de eso, ponerle Rampage me quiso pasar unas impresiones de Engadget, que es un blog que yo leo todos los días, y no las dejaban pasar, pues simple y sencillamente, no, esto no. ¿Por qué? Porque yo soy el que mando aquí y yo digo que no. Así. Sí. ¿Eh? Y todos los artículos eran, ¿cómo abrir cerraduras? Entonces, gracias a Dios, esas impresiones sí me las dejaron pasar. Las metí entre medio de otros papeles que me llevaba el abogado. Así prácticamente lo tuve que meter de contrabando. Ajá. Y... ¿Pero a dónde? No, en la mano. Ay. Y realmente cuando me puse a leerlos, créanme que solo el hecho... Para que ustedes sientan un poco cómo era mi estado anímico en ese momento, solo el hecho de ver el nickname de uno de los oyescuchas, solo con eso, ya empezaba a llorar. A llorar inmediatamente. Pero quiera que no, eso me da una gran fortaleza y se lo voy a agradecer infinitamente. Uh-huh. Obviamente, todavía no ha terminado esto, el apoyo que me han estado dando, que se los agradezco, lo voy a seguir necesitando. Por favor, no duden en ningún momento de que. Así como yo estoy seguro de mi inocencia y tengo las pruebas necesarias que lo soportan, ¿verdad? Así espero que ustedes también crean en mí y realmente se los agradezco. ¿Verdad? No tengo más palabras porque realmente cualquier agradecimiento se queda corto con todo el apoyo que me han dado, pero sí quería aprovechar estos minutos para eso. Bueno, gracias. Gracias, amigos. Hoy escuchas. Sí. ¡Otra! No, así que muchísimas gracias por el apoyo que de veras nos... Y no sé si me ven ahí, pero por lo menos alguna ventaja es que que adelgazaste. Que perdí un par de libritas, ahí me dicen mis ex compañeros de trabajo, los de la S. El rey. Puta, me dice, adelgazaste, sí. La próxima vez que tengo ordeje, güey, puta, ponete a dieta. Me dice, no, madre, una mierda, sí. Buen consejo, sabio consejo. Bueno, señoras y señores. Y por cierto, ya estás un poco mejor también, ya no estás tan... Fíjate tan que mal. Sí, estoy mucho mejor. Obviamente, los que me oyen todavía, ¿cómo está la tos? Ajá. Se asustan. Sí. Me hubieran oído hace una semana. Bueno, sí, me acuerdo también, sí. Cuando recién salido era... Sí, es que yo no sé qué me va a decir el doctor, pero yo ya me siento bien, todavía siento un poco de tos, la garganta todavía me pica un poco. Mañana amanezca como amanezca, yo mañana juego tenis. Yo digo que mañana, que eso me va a terminar de curar. Vamos a ver si es cierto. All right. Buenísimo. Okay. Ok. Bueno, señoras y señores, continuamos este episodio con un nuevo segmento propuesto por nuestro amigo Julius, quien nos tiene en esta ocasión una recomendación de la semana. Pero claro, no corran con tijeras ni no se bañan después de... Pónganse el cinturón al manejar. Sí, no es esos consejos, es otro tipo de recomendación. No, miren, para inaugurar esta... gustada sección. Ajá. Hasta ahorita va a gustar. Mañana va a ser la tan gustada. Era tan gustada. ¿Se acuerdan los buenos tiempos? Bueno. Ultimate Comics Avengers. Ya lo publicaron. La próxima semana va a ser The Best of, la recomendación de la semana. Y el mismo. ¿Se acuerdan de Ultimate Avengers? Marvel ya publicó el relanzamiento de Ultimate, que va a ser, le cambié el nombre y es Ultimate Avengers. Oye, Disney Ultimate. Casi Disney. El Ultimate está Princess. Escrito por Mark Millar, dibujado por Carlos Pacheco, no es Brian Hitch. Uh-huh. Pero el arte está fabuloso de este paquín. Es únicamente sale peleando en todo el paquín Capitán América con Hawkeye, tratando de tener a unos terroristas en un helicóptero. Porque Iron Man no se digna presentarse porque está medio bolo jugando ajedrez en una barra show. Ajá. Y jugando ajedrez. Con una stripper. Sí. Con dos, a decir verdad. Eso es lo que yo hago cuando llego a los barra shows. Sí, claro. Y hay un gran reveal al final. Que, por cierto, dimos el spoiler la semana pasada, antepasada, pero no lo voy a repetir. Yo juego, no te enojes. ¿Quién es el nuevo malo? La historia es súper sencilla, bien lineal. No podés decir que hayan desarrollado mucho ahí, no han quemado muchos cartuchos ni muchas ideas. Sin embargo, la acción es tan buena. Todo lo que muestran de la pelea es tan interesante. Es un paquín que se lee en 5 minutos. Eso sí, te duelen pagar $4 por algo que se va bien rápido. Por cierto, otro juego popular haciendo para clubes como con el anillo. Así que ahí esa no es la recomendación. Si no lo han leído, léanlo. Está muy sigue bueno. El status quo después de Extinction, ¿cómo se llama? Ultimate. De Ultimatum. Ajá, Ultimatum. Sí, sí. Es como 6 meses después de Ultimatum. Ya está en el Triskelion, ya casi está reconstruido. Nick Fury ya regresó a trabajar en S.H.I.E.L.D. No es el director de S.H.I.E.L.D. Se está viendo en qué posición va a quedar. Están reconstruyendo los Avengers porque varios elementos murieron en Ultimatum. O se fueron, entonces... Pero está bien interesante. Ok. All right. Interesante. Gracias. Es la recomendación de la semana y nosotros pasamos rápidamente al Box Office. Explicaré los correos porque creo que no va a haber. Ah, sí, perdón, amigos. Pero lo dijo, ¿no? Sí, no, pero lo dije en la preproducción. Leímos un puño de correos esta semana. Solo le vamos a contar que los leímos. En la preproducción. Y los respondimos en la prepro, pero por razones de que hoy tenemos un show bastante lleno de carnitas y de muchas otras cosas que queremos hablar. Le hemos dado... In the neck a la sección de los correos esta semana. Solo queremos nada más públicamente agradecer a nuestro amigo Carlos Jiménez, que nos dio las portadas. Dos opciones de portada que vamos a poner en el Ustream para que ustedes puedan votar cuál les gusta más. ¿Y para que no salgamos nosotros? Pues, exacto. Esta es la primera. Mira, sale. Ah, sí, eso vamos a hablar ahora, ¿verdad? Simón. Bueno. Tenemos esta y tenemos esta otra versión. Siempre las dos masitas y... Bien seis y la rey sale. Y los dos mostrillos atrás. Out of Kirk. Las dos están buenísimas. Sí, pero esa no la... Esa la veo como fan art, no... Es bien posible porque la rey nunca hizo esas nunca poses. Eso. Sí. Sí, la, claro. Las otras sí son tal sacadas, vez lo que le podría, sacadas del manga. Fíjate. Tal vez lo que le podría... O sea, las portadas están buenísimas. Se ve que se ha esmerado. Pero si yo le puedo hacer una crítica constructiva para las futuras... Mucha ropa. Me cuesta hallar el Comic Geekos. Ah, está aquí arriba, sí. Es que lo hizo también con la hojita de... The Nerve. La hojita de marihuana que necesita para entender esta serie. Y discúlpame, eso es medicina para tratar el glaucoma. Glaucoma. Así que no se burle de ella. Es y mira, medicina, yo no tengo medicina. Nada de glaucoma, me pueden revisar. Sí, yo tampoco tengo. Y nunca he sufrido. O sea, que vos lo tomás preventivamente. Bueno, es para espantar los tigres de Bengala. No veo tigres, ya ves que funciona. Funciona. ¿Cuál es tigre? Perfectamente. Bueno. Especialmente los siberianos. Entonces, hoy sí, pasamos al siberiano. Siberiano, se dice. ¿Cómo se llaman las paletas esas rosaditas? Siberiano. Adelante, Ticoman, con el box office para esta semana. Chip, el box office. Deja ver la número 5, G.I. Joe, The Rise of Cobra, que ya la vio Britoman. ¿Qué opinas? ¿Cuántos puntos? A dura pena, yo creo que llegaría a 2. A dura pena. Sí. Sí, es que es bien estúpida. Es más, estábamos hablando de eso en la prepro. Y... Sí, por un email. Y entonces... ¿Qué? Es que alguien nos mandó un email, lo leímos, y él en el email le daba, igual que vos, 2 puntos geekos. Ah, ok. Y ya ver la segunda vez sí fue un poco hostigue, pero igual. Bueno, la número 4, Distrito 9, va a ver cuándo viene esa movie. Ya, ya salió y... Ups, cayó. Hizo bastante. Cayó de la 2 a la 4, pero en la número 3 hubo un debut, que fue Halloween. ¿Pero cuánto pisto va acumulando? Ahorita ya lleva total 90 millones. Costó 30. Está bien, fíjate. Está bien. Costó 30. Yo creo que ya hizo su pista. Sí, no sé qué onda ahí. ¿Cómo la filmaron? Me gustaría ver ya los efectos para ver si esos 30 millones de veras los hicieron valer. Bueno, la número 3 fue Halloween 2. Un remake de Halloween 2, me imagino. Hizo 16 millones en su semana de debut. Hace poquito. No hicieron un remake cuando cumplió 20 años. Hace 2 años. Se llama H2O. Joden el director. Joden el director. La número 2 fue Inglourious Basterds. Dicen que está chistosísima, por cierto. O sea, bajó de la 1. Quentin Tarantino. Bajó de la 1 a la 2. Hizo 19 millones, lleva total 73 millones, costó 70. Me comentaron que está matada de la risa, pero para variar, Quentin Tarantino muy violenta. Okay. No esperaría menos de él. Esperemos que sea una película de Tarantino. Sí. Muchas veces que cambian el él estilo hizo. Y ya. No, él la hizo, es de él. Sí, pero que siga con el mismo estilo. Pues. Escrita y dirigida por él, o sea, no fue. O sea, ya es la quinta película de Quentin Tarantino. Sí, The Kill Bill, su siguiente película. La número uno de este fin de semana pasado fue The Final Destination. Como la octava parte de esta serie. ¿Pero de ¿y Final qué parte? ¿No dice el título? No, o sea solo que, dice The Final. O sea que no es The Final, porque siempre después sigue otra. Ajá, es que las anteriores eran Final Destination. Final Destination. Hoy es The. Número tal, pero este es The Final Destination. Eso cambia todo. The Plane. Es como decir The Batman. No hay otra vez. The Plane. ¿Quién no entendió? Esta hizo 27 millones. Costó 40. Yo creo que sí. Y eso es todo para el box office. Ah, bueno, hablando tal vez de otras movies que no nada que ver con ciencia ficción, cómic o lo que sea, pero también fuimos a ver The Hangovers. Dios. La goma, la cruda. Estuvo buena. 5.5. Cagada de la risa a todos los que lo fuimos a ver. Sin spoiler porque Julio no lo ha visto. Sí. Cabal. Uh-huh. Lástima, Julio. Bueno, eso es todo. Y eso es el box office para esta semana. Continuamos rápidamente con un tema que yo creo que sí se va a alargar un poquito, porque hoy hay por lo menos una noticia súper, súper importante. Y ya le dio el spoiler de la sección que viene, y esa es... Noticias. No tengo idea cuál noticia. Adelante, Julius, con las noticias de cómics. Será para la semana. Gran noticia que van a hacer la segunda parte de Hancock. ¡Exactamente! Esa estaba pensando. Esa es la noticia que estaba esperando, Mara. Columbia Pictures Bergamano. Ya contrató a los escritores para que hagan la secuela de la película que ganó 600 millones de dólares en todo el mundo hace un par de años. Ajá. Muchos dicen, pero ¿y qué van a hacer si esa película se terminaba? No, la acabo de ver otra vez y queda perfecta para que llegue un nuevo malo. Claro, si es que la película solo fue... Y que expliquen el origen de los fulanos. Ah, sí, está el sensei. Bueno. O sea, ahora simple y sencillamente se va a convertir en una película de Superman. Los angelitos. A menos que sea alcohólico. Un Superman negro. Pues sí, bueno. Ah, de Muhammad Ali, de Black Superman. Ha habido otra convención de cómics en Canadá. Es la primera en Canadá, se llama la Fan Expo. Y en la sección de Marvel hablaron del nuevo grupo que van a crear para hacerle un contrapeso a los Illuminati. Estos van a ser los Oscurati. Fíjate que no, el nombre es los Encandilati. Suena parecido, si los logro de los Twilight, y hoy que está de moda. Ah, sí, no, sí, los inteligentiasis. No, inteligencia. No, Julio, invéntate uno más vergonzoso. Inteligencia. Ah, inteligencia. Van a reunir supuestamente a los malos o más inteligentes. No, elefantiasis es cuando se te hinchan las patas y no por exceso de agua. Y va a estar el líder, Doctor Doom, Modok, el fantasma rojo, que no sé quién es. Puro cerebro, pues. Cabeza de huevo. Son los malos más inteligentes. Y Hulk. Nadie se. Por favor, nadie Hulk se. Rojo. Solo falta del cerebro, de Pinky Cerebro. Y Mad y el Man Thinker. Y Mandark. Y también Wizard. Perdón. Wizard, ¿qué está haciendo ese ahí? Dicen que es inteligente, bueno, no me consta. Pasó el examen. El más inteligente de la familia. Pasó la PAES, por lo menos. Sí, claro. Necesitaban a alguien que fuera a comprarlas. Las donas. Las donas. Lamentablemente va a ser parte de todo el evento de la guerra de los Hulks, porque Brito viene para el otro año, World War Hulks. Sí, ahí me Hulks. Okay. Hulks. Y la otra noticia interesante. ¿Qué costaba decir World War Hulks? Eso. Ya quiero ver World War Hulks. World War. Casi como Tutron. La otra noticia interesante es que van a publicar el X Factor 200. Va a ser un. Episodio especial, lo va a escribir Peter David y se va a quedar escribiendo X-Factor. Okay. Es que, bueno, él es el escritor de X-Factor. Él es el que... pues han confirmado que va a seguir. Aclaración. Me llega como... Fe de rata. Backpedaling cero. No, cero. Sigamos adelante. En una noticia un poco diferente. Eso era como sacar la pata del hoyo, metiéndola hasta el fondo para que saliera al otro lado. Ay, que nadie se dé cuenta. Él así caminando y se queda caminando así en la rodilla. I meant to do that. Patojeando con la cubeta en el zapato, como si nada. También anunciaron que la publicadora de cómics, Arcaya, se le ocurrió crear un cómic para ser leído en el Kindle, el aparato de lector de ebooks de Amazon. Kinder, okay. El aparato solo tiene capacidad de blanco y negro. Entonces dijo, nosotros tenemos en mente una novela gráfica de crimen que iba a ser en blanco y negro. Entonces la hicieron directamente tomando en cuenta las dimensiones de la pantalla, el formato, y fue creada electrónicamente para leerse ahí. En 3 semanas consecutivas ha sido el libro más bajado en Amazon para el Kindle. Nice. Wow. Dice que les ha pegado muy bien, están bien contentos y que después la van a sacar en papel. Pero I'm so happy. Originalmente ha sido digital únicamente. ¿Qué tan difícil sería hacer un e-reader a color? Yo creo que es fácil. Lo que pasa es que sería caro, obviamente. Y la batería. Que la ventaja del Kindle es que puedes pasar semanas y semanas sin tener que cargarlo porque... La batería no acaba tan... Y para dar introducción a la super noticia de este día, Fox ha anunciado que va a hacer un reboot de la franquicia de Los Cuatro Fantásticos en el cine. ¿Tendrá algo que ver con la noticia? A pesar que ya ellos hicieron las 2 primeras películas, han contratado a un nuevo escritor y director para hacer el reboot. El productor va a ser, no, ni más ni menos que Akiva Goldsman, que es el que ganó un Oscar de la Academia por la película A Beautiful Mind. Pero. Que lastimosamente también fue el escritor de Batman y Robin. Ahí está. Oh, shit. El escritor que en este momento está. Que está dándole reboot a la compu. Pero espérate, ¿qué se refiere con reboot? O sea, ¿no va a continuar la historia? No va a continuar la historia. Ni siquiera han confirmado que van a aparecer los mismos actores. Es como decir otra vez el origen. O sea, puede salir Herbie en vez de la antorcha. Humana. Podría ser. No, Mickey Mouse. Ah, Mickey Mouse. Ah, no, porque Fox, ¿verdad? Es Fox. Sí. ¿Cómo es? Fox para el Marvel. Lo bueno es que el escritor va a ser Michael Green, quien ha escrito episodios de Smallville. Ha escrito el libreto de la nueva película de Green Lantern. Y también ha escrito Superman y Batman, paquines de Superman Batman en DC Comics. O sea, es alguien que sí tiene experiencia con cómics, el escritor. Pero Smallville no le aporta mucho. Ahora, ¿por que esto da pie a la siguiente noticia. Chillando todos los cuatro fantasmas. Porque Fox tiene un contrato con Marvel que tiene derechos sin término de tiempo para crear películas de los Cuatro Fantásticos y de los X-Men mientras se mantenga produciendo películas. La única condición es que le tiene que pagar licencia a Marvel, el dueño de los personajes. Pero no hay un límite en la cantidad de películas que... O sea, ellos pueden hacer la película que se les antoje de los X-Men y de los... No sé, yo creo que en esta época que firmó cuando Marvel firmó ese contrato, todavía no tenía el dinero que había generado realmente Spider-Man y X-Men. Sí, yo siento que ahorita es como que, ¿quién puta fue ese pendejo? Es que en ese momento... Esa negociación, fue de las primeras películas que de veras les pegaron, o sea, que en ese momento era como que hagan las películas, sí. Mira, no tenía ni el dinero para producirlos, no había comenzado a producir películas, ellos felices de la vida que alguien le pagara regalías por... Pero espérate, personajes. Entonces... Todas las de... Desde el principio, las de Cuatro Fantásticos, obviamente. Pero las de X-Men, todas han sido Fox. O sea, estoy queriendo comparar calidad de las que son Fox contra las que no son Fox. X-Men ha sido Fox, 20th Century Fox. Wolverine, no me acuerdo. ¿Quién la sacó? No sé, ahorita no me acuerdo el estudio, ya lo vamos a buscar. Pero ellos se han apresurado a sacar esta noticia precisamente hoy. Uh-huh. ¿Por qué? Tico, ¿por qué? ¿Por qué, Tico? Despiértate. Porque dicen de que... Dicen. De que son choleras esas películas, entonces quieren volverlas a reiniciar. No, y aparte de eso salió la noticia de que Marvel y Disney estaban hablando sobre una fusión. Fusión. ¡Compra! Va a comprar Disney. Una compra. Disney va a comprar a Marvel por 4 mil millones o 4 billion dollars. O sea que Steve Jobs va a tener... Billion, with a B. Sí, él va a ser jefe de Joe Quesada. Parece que el precio lo estaban arreglando. Ya va a salir paquines para iPhone. Mira, ya se pusieron de acuerdo. Espérate, tuve que esquivar el orgasmo geeko que fue. Eso fue. O sea, ya se pusieron de acuerdo las board of directors, solo falta que el gobierno diga ok. Que dé lo que es la transacción. Ajá, porque por las leyes anti-monopolio y tal. Anti-Trump. ¡No va a poder salir Trump! Y dicen de que no esperan de que esté terminado hasta el final del año el proceso de la compra. El precio se frizó al precio de las acciones que tenía Marvel el viernes 28 de agosto. Se congeló. Entonces, está toda la mara que puta, ¿verdad? Entonces... ¿Qué opinan ustedes? Esa era exactamente mi pregunta. A mí, la noticia me causó miedo. Ajá. Porque yo, o sea, puta, Disney mucho comprando a Marvel. Ajá. Mello. Entonces, cabal, es como que a mí lo que me gustaba tanto de las películas de Marvel como de los cómics eran la madurez del cómic, que tenía violencia, o sea, que no era algo para niños. Pues. Entonces, me da miedo de que Disney no quiera seguir con esa línea. Parte del trato, obviamente, una gran parte del trato, es de que ahora la compra de Marvel incluye Marvel Studios. Uh-huh. Marvel Studios es una división de la Marvel, una casa productora de la Marvel. A diferencia de las películas de Fox, que estamos diciendo, de Spider-Man y ¿Qué X-Men. Hace Fox? La hace Fox, la licencia la tiene Fox. Marvel solo recibe regalías por... Que usa su personaje. Por el uso de los personajes. Entonces, cabal, ese trato se mantiene. Eso no va a cambiar. Con Fox. Uh-huh. Así que Fox va a salir haciendo películas. Ni van a tener el logo Disney. Va a decir... Es que por ahí personajes propiedad de Marvel. Que imagínate que de repente, aquí salió Wolverine cogiéndose estas tres. ¿Cómo va a tener el logo Disney? No, es que nadie las coja. Acuérdate que Disney también tiene, no sé si es Touchstone. O sea, cuando Disney quiere producir películas que no son para niños, uh-huh, ocupa otras productoras, pues no es exclusivo. Disney también es la dueña de ABC, también es la dueña de ESPN, uh-huh. O sea, un puño de cosas. Sí, que fíjate, no realmente uno oye la marca Disney, lo primero que piensa son Mickey Mouse, la Sirenita y las princesas, pero no es un... Puede ser un conglomerado bien amplio. Y cabe de todo, ¿eh? Uy. Cabe hentai y todo. Entonces, aparte de eso, Marvel ahorita está en desarrollo, ya está firmado. Ya, pues ya está hablando así de ronco, Marvel. Y ya le bajó. Sí, sí. Ya le bajó el huevo. Un pelo. Ya están en desarrollo varias películas que esas ya están firmadas. Pues, o sea, y el trato con Paramount en este caso es de distribución, porque las está produciendo Marvel. Okay. Entonces, estas incluyen Iron Man 2, que sale el otro año, Thor 2011, Capitán América también el 2011, Avengers 2012 y Iron Man 3, que es 2012, 2013, por ahí. Entonces, estas son, ya están planeadas, las tocar, pues, no las pueden tocar realmente. Donde sí podrían, tal vez, tocar algo es en el lado creativo. Uh-huh. Porque estas, que de aquí a 3 años, quién sabe qué. Pues sí. Qué cara le esté viendo Disney a esto. Pero, o sea, que se van a hacer, y que lo va a hacer Marvel, lo va a hacer Marvel. Pues eso ya está firmado bajo contrato, y jalarse ahorita, echarse para atrás sería... No creo que lo hagan porque saben que ahí está la plata. Ahí está la plata. Pero... Y, aunque realmente, la mara dice, bueno, que lo mantengan separado como Pixar, ¿verdad? Uh-huh. Entre Marvel y Pixar, Disney y Pixar. Uh-huh. Pero... Marvel todavía no se ha ganado ese respeto. Ahorita lo que tiene es Iron Man. Y Hulk, creo, también, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, que no se ha ganado ese respeto de Pixar. De que ya llevaba como 6 películas. Ah, pero está hablando del estudio Marvel Studios. Ajá, o sea, ahorita uh-huh. Marvel Studios lleva bien. O sea, Iron Man, buenísima. Hulk le fue bastante bien. Uh-huh. X-Men. Ah, no, X-Men no. X-Men no. Entonces, ahorita como decir, le vamos a dar la misma autonomía que Pixar. Porque sí, son vergones. Uh-huh. Todavía le falta. Digamos, uh-huh. Esperemos Iron Man 2, esperemos Thor. Fíjate que yo no esperaría que le dieran esa autonomía. Pero que a por nivel lo menos de película, lo respeten. Lo que esperaría yo es que los dejaran seguir trabajando como lo han hecho en este momento en la publicación de Paquines. Es que eso es a lo que yo voy, porque ahorita hemos hablado de movies. Movies. Ajá, pero también mi preocupación es los Paquines. Mira. Ahí también está hablando Julio. Espérate. Es que también hay contrato. Está hablando Julio. A ver, ¿qué contrato? Bueno. Está hablando Julio. Es que también hay contrato. Va. ¿Quiénes son los que sacan los de Donald y todo eso? ¿Mongo? Boom. No, es que Boom está sacando Increíbles. Son los de Pixar. Increíbles, Cars, Muppets. No sé. Ah, sí, Disney que tiene Muppets, vea. Ajá, y esos son los que está publicando Boom Studios. Ese es Sensei. Entonces, eso se mantiene el contrato hasta que expire, imagino. Uh-huh. Ah, sí, eso se mantiene. O sea, dura hasta que se termine. Sí. Sí, qué ver. No, lo que yo me refería es que los dejen, por ejemplo, dura. Seguir creando el cómic de Immortal Iron Fist, en el que el fulano sale degollando, si es necesario, a 100 babosas desde Han. Yo creo que está hablando con su familia, sí, ¿sí? Está con los chicos. Saludando al lechero. Que quiera que lo dejen seguir. ¿Por qué está saliendo de ahí? Publicando Kikas, como lo he estado haciendo. Es que me cae bien que el lechero, porque se parece tanto a mi hijo. ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo tan noche por acá? ¡Qué coincidencia! Algo tan básico que closet, Wolverine. Te quedó mi ropa. Y bien, buena gente, ve que estamos grabando, pero va caminando así quedito, ¿eh? Ya le ofrecí el vaso de leche. Perdona, no, espérate, que ni idea de lo que estaba diciendo. Ya perdí la idea, tío, también. Por imaginarse lechero. No, va, está... Que era Boom, ajá. Ah, sí, Iron Fist degollando Mara. Sí, decir, y Wolverine, que siga sacando las garras con filo. Y que se siga pisando la pues sí. Y que haya destace de Mara. Exactamente, eso es lo que te digo. O sea, que no vayan a querer poner el sello Disney en lo que ya son estereotipos de Marvel. Ajá. ¿Verdad? Obviamente, me imagino que nuevos personajes y todas esas cosas. Ya. Fíjate que las potenciales ventajas del acuerdo es que Marvel durante muchos años, al ser una compañía relativamente pequeña, se fijaba mucho en las ganancias y cualquier paquín que no les estuviera produciendo, el margen que ellos esperaban lo cancelaban bien rápido. No podían tomar riesgos en publicar paquines de temas que no les iban a dar ese margen o que se las podían jugar. El clásico ejemplo es la línea de Vértigo de DC Comics. Es una línea que les da bien poco margen a nivel de cómics, pero que después, cuando publican las recopilaciones, los paperbacks, ahí se levantan. Entonces ahí se levantan. Pero pueden hacer ese desfase en el tiempo, esperar la ganancia mucho tiempo después, porque tienen el backup financiero de Warner. Uh-huh. Y eso no tiene Marvel. Entonces hoy la esperanza es que digan, hey, dejemos correr este paquín que no nos está dando suficiente dinero en este momento, para ver si en el futuro lo da, o porque estamos creando un nuevo personaje y nuevas ideas que se pueden capitalizar después, ya sea en juegos de video, en películas, series de televisión, qué sé yo. El licenciamiento de personajes licenciamiento va a ser mucho más, entonces, más lo amplio, que creo yo. Disney está adquiriendo realmente no es solo el estudio y esas películas que están bajo producción. Ellos lo que buscan es todo este conjunto de personajes, las ideas y las historias que están detrás de ellos, que les va a permitir a ellos hacer producción de muchas cosas en el futuro. También están persiguiendo un producto que le atraiga a los niños, en diferencia de las niñas, porque Disney produce a las princesas. Uh-huh. Y a toda la bichita, la loca Tinker, por las princesas. Bro. Las teenagers, las adolescentes, tienen a Hannah Montana. Uh-huh. Y ahí ves Jonas, a toda la los Jonas Brothers. Los Jonas atraen a las niñas pero a los jóvenes adolescentes no tienen un producto de Disney que les guste. Por más que intenten sacar babosadas. Te sale Spider-Man bailando. Ahora, ¿cuánto tiempo le faltará al contrato de que tiene, me imagino, Universal con los personajes para los rights de Island of Adventure? Espérate, Universal. Bueno, eso lo mantienen, dice aquí. No lo han revelado. No dice hasta cuándo. Solo han dicho que van a respetar los contratos existentes. Sí, me imagino. ¿Qué dice para videojuegos? Hijo de puta. Activision, que tiene los uh-huh. de Marvel Ultimate Alliance y todo eso, uh-huh. hasta el 2017. Ok. Sega tiene tratos firmados para Capitán América. Solo había cerrado. No dice hasta cuándo, solo dice que lo firmaron en 2007 y de ahí uh-huh. no pero dice. Mira, de todo, Disney tiene una casa productora de videojuegos, creo que no. Eso lo licencian, no, de igual manera. Licencian. Sí. Pueden seguir licenciándolo a Activision si el trabajo. En juguetes dice que firmaron en 2008, finales del 2008 hasta el 2017 con Hasbro. ¡Oh! Mira, la gran ventaja que yo veo es que si logran hacer, como dijo ya alguien, creo que fue el sensei en el email, que lleguen a hacer una película animada de algún personaje de Marvel, así como el principio de Bolt, como los primeros 5 minutos de la película Bolt. Ah. Ese nivel de animación. Mira, sería sí, porque las animaciones de Marvel, algunas son buenas, pero otras como... Fíjate que... Pero eso fue una belleza, eso. Sí. Bolt. Muchos dicen, qué Pixar haga una animación de los X-Men. No les queda tan bien. Ah, tú fue el que le dijiste en el email. Pixar, ¿cómo se llama? Ellos tienen independencia creativa. Yeah. Lo estábamos hablando la semana pasada. A ellos no les vas a poder decir, háganme una película de un superhéroe Marvel. Ellos hacen lo que ellos quieren y no es su estilo. Uh-huh. Lo que puedes esperar es que el estudio de Disney en animación digital, que fue la que hizo Bolt, sí haga una película con un personaje Marvel. No, que lo haga Pixar directamente. Aunque Pixar hizo los Increíbles y les fue una belleza también. Sí, pero nuevamente es algo que ellos escogieron y lo desarrollaron. Sí, porque no se parecen en nada a ningún grupo de estos. No, de cuatro, una familia de cuatro héroes. No, no, no. No, no, nada, no. Nada, no. Nada. Mira, aquí una cosa que estaba... una entrevista que hizo Newsarama, le estaba preguntando a las tiendas de cómics. Que cómo los afectaría. Dice, no, o sea, a ver cómo afectan los tratos con Boom Studios y otras... compañías de cómics que tienen licencias de Disney, pero dice que le gustaría que Marvel aprendiera la lección que tuvo hace 10 años. 10, 15 años, ¿no? Más. Con Heroes World, uh-huh. que fue el intento de Marvel de distribuir ellos sus propios cómics. Uh-huh. Entonces, antes, distribuidoras de cómics para las paquineras, habían varias, pues. Pero Marvel dijo, no, hoy exclusivamente vamos a distribuir a través, distribuir a través de Heroes World. Uh-huh. Lo que pasó fue de que todas las demás distribuidoras se consolidaron. Y Marvel realmente y DC eran como las principales. Uh-huh. Entonces, se consolidaron en Diamond. Uh-huh. Se colapsó Heroes World y Marvel se pasó a Diamond, que era la única que quedaba uh-huh. en ese momento. Y por eso ahora hay monopolio de Diamond para la distribución de cómics a paquineras en los Estados Unidos. Entonces lo que están diciendo ahorita, con los recursos que tiene Disney, podrían decir, hey, distribuyamos nosotros exclusivamente a través de Disney nuestros cómics. Y que eso podría ser muy dañino. Porque el toque es que Diamond, siendo un monopolio actualmente, les cobra lo que quiere a los creadores de paquines para distribuirlos. Mm. El margen, la tajada que se queda es un porcentaje bien alto. Pero ¿por qué el hecho de que haya otro nuevo player no sería mejor? Porque por eso yo me sé. Es que el problema es que se va el mayor, el que tiene la mayor tajada. Ajá. O sea que quedaría el de la mayor tajada y el bagazo. Sí, pero lo que quieren decir va a quedar otro monopolio, pero va a ser otro. No tienen experiencia en esa parte del mercado y por eso fallaron cuando lo intentaron con Heroes World. Entonces dicen que no se vaya a meter Disney en un negocio que no conoce, porque ni siquiera Marvel lo conoce. Yeah. El de la distribución. Fíjate que en el Wall Street Journal publicaron hoy un artículo que, por cierto, en la prensa gráfica local lo reproducieron, uh-huh, dando el porcentaje de ingresos que recibe Marvel de acuerdo a su producto. ¿La reprodujeron? No, es que ahí la fotocopiaron. Y fíjate que de películas ellos tienen ingresos el año pasado del 40% de todos sus ingresos vinieron de películas. Uh-huh. Y de venta de paquines solo era el 19%. Que realmente... Y la diferencia licencias. Entonces, vendía licencias para dejar. Si vos querías ser licenciado, ibas ahí y lo comprabas. Licenciado Logan, y está ahí todo. Le adianteó. Sí, con saco. Puro profesor de sociales. Y con attaché. Yo lo que quiero ver es un buen paquín de Darkwing Duck. Eso sí. Esa serie era chido. Vamos a ver qué trae. Bueno. Okay. Así que esa es la mega noticia. No sé si habían otras noticias de cómics. La Megan Fox. Solo que se van a anunciar todo de Disney y Marvel. Sí, vean ahí en la página, está todo de rojito. Disney, Marvel. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con la carnita para esta semana, la cual es Evangelion. Y no tengo música preparada, así que sorry. Mira, le he traído el disco y tengo el soundtrack. Sorry. Ah, muchacho. No, pero canta como se llamaba con la que cerraba. No, es Fly Me to the Moon. Fly Me to the Moon. Va, dale. Va. That's it. Sí, la de Fly Me to the Moon. ¿No viste que la canté igualito Frank Sinatra? Ah, fantástico. Pero era así a los japoneses. Fly Me to the Moon. Fly Me to the Moon. ¿De verdad? Sí. Holy crap. Bueno. Era Fly Me to the Moon. Voy a ver si lo encuentro para mientras. Dale. Déjame cargar Wikipedia. Wiki. Ah, pues para mientras le voy a decir que va a haber un concierto de Akira Kushida el 6 de noviembre en el auditorio de FEPADE. Uh-huh. Ok. ¿Quién es Akira Kushida? Fíjate que me voy a meter a Wikipedia para ver quién es. lo trae la embajada de Japón. ¿Cómo se deletrea? Sospecho que es. Da música para animes. Ah, oh. Bueno, a ver, esta Evangelion es una serie clásica. De... ¿Una nueva serie clásica? No, es una serie clásica. Ah. Oiga bien. Es así como los nuevos clichés. Sí. Es una serie clásica producida por Gainax. Por la Vaginax. Esta... Uy, espérate. Creo que quieren mandar una portada. Vamos a ver... Fíjate. Que la manden al correo comicgeekos@gmail.com. Sí. Esta comenzó en 1995. Realmente esto no lo sabía. El primero salió un manga publicado en diciembre de 1994, que fue para crear interés por el anime. O sea, ya estaba planeando el anime. Empezó a salir un poco del manga. O sea, realmente ha ido saliendo muy lentamente, porque todavía se está publicando, todavía no ha terminado la historia en el manga. No, a esta altura. Todavía, el 2009, ahí están. Pero un año después que salió, casi un año después que salió el manga, en octubre de 1995 se debutó el primer episodio. Este primer episodio realmente se atrasó bastante en salir, ya lo habían anunciado para ese año, pero mucho antes. Entonces cuando salió, como que no, la maraja, puta, les valió y salió el episodio y los que estaban así interesados les gustó realmente. Entonces ya fue creciendo la audiencia. Toda la población frenética. Porque frenética, al fin. Pero esto, el primer episodio realmente dicen que no tuvo mucho, mucho rating de audiencia. Esta serie Evangelion se trata Superficialmente es un anime de robots gigantes. O sea, así al principio aparenta ser. Pero poco a poco se fue cambiando el enfoque hacia una onda psicológica, metatextual, fumadísima. Sí, es... Hasta que terminen, a ver qué puta. Sí. Al parecer la serie fue muy influenciada por una depresión que tenía el creador, que se llamaba Hideaki Anno. Y depresión en el ano. Bueno, una depresión todos lo tienen, ¿eh? Entre los dos. Al hermano le decían culo. al papá le decían. Mire, don Anno. Señor Anno. Este es el señor Anno. Y la señora de Anno. La mamá. Doña Ana. Doña Ana. La Ana Anno. Ana de Anno. Ana de Anno. ¿Por dónde vive? ¿Por dónde la? Y la hija, la Anita. ¿Y dónde? Okay. Y vivían por la quinta. El quinto culo, el quinto culo. Quinto culo. Pero era un culo la señora. Sí. Alto culo. Gran culo. O sea, que no hay investigación. ¿Cuánto material tenemos? Y por eso no nos van a dejar hablar de Black Knight, fíjate. No, perdón. Sí. Perdón. Pero el ano también que tiene Black Knight. Y el anillo negro. No, mierda, bueno. I'm sensing a trend. Sí, como decía, la serie superficialmente aparenta ser de robots gigantes, pero va explorando como temas de crecimiento y de alineación. Oye, mide 1.50 metros. Es más gigante el robot. O sea, el piloto, que se llama Shinji Ikari. ¿Shinji? Shinji. Uh-huh. Un niño, bueno, un joven de 16 años, que es el hijo de el, de su papá. Del director. De Don Shinji. que era ingeniero. Que era el hijo del director de la agencia NERV. NERV. De nerdos. NERV. No, de NERV. De nervios. De nervios. Okay. Que era una agencia que había surgido después de una catástrofe que sufrió la Tierra que se llamaba el Segundo Impacto. Segundo Impacto. Segundo Impacto. Esas son las primeras palabras en japonés que aprendimos. Sí. Segundo Impacto. Segundo Impacto. ¡Entendimos! Estamos hablando de algo. Es que fíjate que esa época, cuando veíamos, era cuando todavía nosotros no podíamos ver animes en japonés. Teníamos que verlos doblados. Porque no lo soportábamos todavía. Nosotros todos doblados. Oye, ¿cómo? No me... Del ombligo para abajo. Acababa de aprender aikido, ¿verdad? Sí, no, sí, sí, estaba... pero la disfruté. Ay, me puse después también de movimiento, me trabó la nuca. No te dobles tanto. Se ve que han hecho ejercicio en un mes. Realmente fue como parte del resurgimiento que tuvo el anime, pues porque nosotros de chiquitos siempre veíamos que Mazinger, que Gordia, entonces esa cholera que salía en... Gordia, yo no veía mierda. Yo sí. Habla por vos. Daya Polón. Daya Polón. ¡Boom! Aquí en El Salvador. ¡Oh, más mierda! Sí. ¿Vos te disfrazaste de Daya Polón? El último Halloween. Le dijo a la costurera, mira, hágame un disfraz de Daya Polón. De Daya Polón. Y le dijo... ¡Un taparrón! ¡Daya Polón! ¡Daya Polón! Bien barato me salió. Vestido de suegra, así de moneda de Colón. Yo, y fíjate, quiero verlo. Y escuchas cuando se engaña a Polón. Alguno, más de alguno va a saber. Yo no lo conozco. Entonces, ya cuando estábamos más viejos, que fue que empezamos a pedir macros, que empezamos a ir a Blockbuster a alquilar todo lo que se podía. Entonces, y esa fue de las primeras series. Y esa la trajo Blockbuster y trajo como tres diferentes. Episodio. El 1, el 5 y el 10. Parte 8. Sí, me cuánto. Acuerdo que alquilamos uno que a ver cuál era. El primero. Después lo empezamos a comprar en Amazon. El primero que yo vi fue el tape, el Kazak de VH. Mm. El 8. Número cabalístico. Don Anno. Sí, y era bien dark. Y me acuerdo episodio. Que fue de los... Y realmente sí era uno que era se enloquece. Era un episodio bien oscuro y bien profundo. Uno que se enloquece el mira, tuviste el suerte que no viste el, el 9, no me acuerdo cuál era, que unos tigres que solo pasan siguiendo a Shinji, que pasa chillando todo el episodio. ¿Esa era toda la serie? No, pero hay uno que solo eso hace. Entonces, si ese hubiera sido el que tuvieran en Blockbuster, sí, no, se pasea. Ah, es que ese fue el número 4. De que se deserta el Shinji. Ah, no, yo no, sí, quiero ser piloto. Y la madre detrás de él. Porque después te acordás que los mandamos a pedir a Amazon y ya era... Fue de los primeros... Yo creo que al principio no vendían en VH, pero fueron de los primeros DVDs que compramos. Sí, también. Es que realmente los empecé a pedir en VH. Los completé y ahora el DVD. ¡Ay, fue puta! Los tuve que pedir otra vez. Sí, me sacaron el Google de Amazon. ¿Y esos VHs aún los tenés? Ahí los tengo. Wow. Los he querido vender por eBay porque realmente no tengo en qué verlos. Te vendo yo así directamente el VH. Bueno. Yo tengo ahí uno que aún no le he sacado el picapollo, el pecro picayelo. El que me, le ensartó a tu esposa. Bueno, siguiendo de lo, sobre qué trata la serie. La Tierra, en el momento de que se desarrolló la historia, había pasado por el segundo impacto, que era que habían descubierto un gigante en Antártida. Entonces fueron el equipo de desarrollo y pasó algo ahí, no se sabe qué. ¡Catabum! Y explotó. Entonces, ¿y cuál había sido el primer impacto? Había sido un meteorito, ¿verdad? El primer impacto se refieren a la extinción de los dinosaurios, okay. El meteorito que causó eso. Entonces, el segundo impacto le pusieron así, pero realmente era lo que salió, la onda esa que salió gigante y todo eso, era un secreto. Y le pusieron segundo impacto como diciendo, que hay otro meteoro. Uh-huh. Y eso fue lo que... ¡No lo dieron, mara puta! Menos mal que hay un artante. Sí, porque entonces, si no se mueren todos, sí, no solo la mitad de la población del mundo. Se había muerto un montón de la población del mundo. Exagerado. No se murieron de los que no eran de la población del mundo. No. Se salvaron. Antártida desapareció. Gracias a eso subió el nivel del mar. Ya no habían pingüinos. Qué triste un mundo. La marcha de los pingüinos. ¿Cómo no se habían pingüinos? Ah, sí, sobre el había uno y que era personaje. Bueno, y hablaba más pajero, que pajero. Sí, había subido el nivel del agua. Yo creo que él sí se pisó a la bicha. Tokio quedó bajo el agua. Bueno, la mayoría de las ciudades costeras. Y en Japón habían creado esta ciudad que se llamaba Tokio 3, porque era la tercera ciudad. Tokio 2 todavía, creo que todavía estaba, pero habían decidido mover la capital a esta Tokio 3. Y ahí te explican varios de los clichés de robots gigantes. Primero, ¿por qué es que los monstruos malos siempre atacan a la ciudad donde está el protagonista y no se van a Nueva York o algo así? Ahí por lo menos tenían un... Había una lógica. Tenía una lógica para eso, sí. Lo que pasa es de que esta Tokio 3 se había diseñado como una fortaleza realmente. O sea, se había diseñado de tal forma que ahí podían atraer y detener a estos gigantes que estaban saliendo, que ellos les decían ángeles. Aunque que ellos lo que andaban buscando era el otro gigante. Correcto. Deja ver, en Japón creo que la traducción no era ángel, sino que era profeta. Mm. O sea, era una otra palabra que significaba profeta, pero era una otra onda. Ese significado. Ajá. La onda es de que en el cuartel de Nerv, que queda abajo de Tokio 3, habían escondido a un gigante, otro gigante, no el mismo que está en Antártida, pero sino que otro. ¿A otra? Que era Lilith. Ah. Y cuando decimos Lilith, estamos refiriendo a una criatura bíblica que era la primera esposa de Adán, en vez de Eva, que fue la madre de los demonios, una onda así. Entonces, la cosa es de que los ángeles estaban buscando a esta otra criatura porque los atraía y supuestamente si entraba en contacto con esta criatura iba a ser el tercer impacto. Y el tercer impacto iba a causar ya la extinción de la humanidad. Eso era como la historia que se maneja. Entonces, por eso es que los gigantes, los ángeles, iban hacia Tokio. Pero iban para buscar a Lilith. Realmente iban para buscar a Adán, que era la criatura de Antártida. Pero espérate, ¿Adán era el que solo estaba así el torso? No, ese era Lilith. ¿Y el otro cuál era, Adán? ¿Te acuerdas? Un como feto. Ah, es cierto. Que estaba en una valija. No tenía forma, ¿eh? Que era un como fetillo, uh-huh, así. Entonces, ese eventualmente lo llevan al cuartel. Uh-huh. Bueno, entonces Los Ángeles estaban llegando a esa ciudad específicamente y no iban a ninguna otra por Sí, tratar de entrar en contacto con eso. Y parece que en los rollos del mar muerto... ¿Y cuál era la pila de ellos de entrar en contacto con el hijo puta? Para acabar con la humanidad. ¿Y por qué? Es que esto se relaciona a un proyecto escondido que tenía NERV y la otra organización que estaba arriba de NERV incluso, uh-huh. que se llamaba Seele, que en alemán significa alma. Uh-huh. Esta organización tenía un plan secreto para la humanidad que se llamaba The Human Instrumentality Project. Uh-huh. Que era una forma de forzar la evolución humana. Uh-huh. Pero ellos querían forzar la evolución humana bajo sus términos. O sea, no querían que llegara un ángel y lo hiciera, sino que ellos querían poder guiar ese proceso. Y de alguna forma, no sé, quedar como jefes del mundo, alguno así. No sé por qué. ¡Conquistar el mundo! Pero el jefe de NERV, que era Gendo Ikari, el papá de Shinji Ikari, el protagonista, él tenía sus propias ideas y estaba y se da un juego político, pues que él también quería hacer algo para dirigir esta evolución de la humanidad. Uh-huh. No les cuento toda la historia porque se pone bien complicada y realmente no me la sé toda. Mira, no he fumado lo suficiente. Que acabas de decir, ni me acordaba yo. Si a mí me lo hubieran contado eso... Antes de ver el primer episodio lo hubiera disfrutado mucho más. Antes de ver los últimos dos episodios. No, antes pero de ver los últimos dos episodios no hay que verlo. Fíjate que tenías al sensei así como que bien entusiasmado ya vos. Ajá. Por eso no, pero como que... Yo creo que vale la pena mencionar que la calidad de animación de esa serie, a pesar de que la vimos hace tanto tiempo, muy la volvés a ver ahorita y puto, una animación increíblemente buena. Buenísima. Pero no, el comentario que quería hacer es que lo que acaba de contar el Tico... uno lo logra comprender y extraer a la fuerza de ver repetidamente los episodios y no es del primero, segundo, tercero, no, eso no, lo logras entender final, la segunda mitad de la historia. De la segunda mitad, allá por el octavo y el noveno. Y es tal vez uno de los ganchos de la serie que vos ves, ¡ay, qué chiva esta animación! Pero ¿y qué está pasando? ¿Qué es que realmente esto? Los primeros que 10, 12 episodios son bien típicos robots gigantes. Uh-huh. O sea, el chamaquito que lo llevan. Pero te están tirando así el Instrumentality Project, dicen. ¿Y eso qué diablos es? Decir, suena que tiene nombre de algo importante, pero no te enteras hasta el final. Cabal. Y así vas con toda la serie, con todos los temas. Sí, y la cosa es que cabal, a la mitad de la serie le van cambiando y ya incluso los ángeles, los monstruos que llegan a tratar de destruirlos. Van cambiando y se hacen como más psicológicos, pues. O sea, los primeros son monstruos así, botando edificios, tirando rayos. Después sale uno de que es un virus, o sea, es nano, como nanobots. Es información pura el ángel. Después hay otro que... El otro que es un... Es una sombra. Es una sombra de espacio n-dimensional, de que ahí absorbe al otro y después te jode mentalmente, cara. Después está uno que es un aro de luz que todo su ataque era mental. Y así viola psíquicamente a una de las pilotos. ¿Qué más había? Esos son los que más, el del aro, el de la sombra es el que más me acuerdo, que penetrabas y te ibas a un pocket universe, a un universo chiquitillo, encerrado y no podías salir. Buenísimo. Puro Pokémon. Pikachu. Y así va, entonces el aquí estaba leyendo que en la producción, como que de los últimos episodios, el calendario de producción no lo iba respetando. O sea, se iban tardando mucho. Entonces se le estaba quedando el pisto, porque estaban tardando demasiado. Entonces por eso también, en algunas de los últimos episodios, hay escenas en que ves la misma toma, como por 10 minutos, y solo oye el diálogo, y son medio se atraviesa una mano ahí que va a fumar un cigarro o deja algo ahí. Y de ahí, pero la misma toma de una ventana y que no pasa nada. Y también me acuerdo que lo que a mí me desesperaba era la toma de que estaban unos que eran como los dirigentes o unos que un grupo que se reunía que solo veías unas como luces. Un monolito así. ¡Pum! Ajá. Y pues hablaban. Sí. Pero es que para mí la serie realmente empezó, si lo quieres ver, súper bien. Sí. Y fue cayendo hasta que al final, a mi gusto, lo más bajo. Pues. Sí, la serie es de 26 episodios. Vean hasta el 24. Oh, wow. El 25 y el 26 realmente se saltan el final. Eso crearon controversia. Realmente fue una controversia nacional en Japón. Porque la audiencia ya para ese entonces era súper alta. Entonces, ajá, causó bastante discusión, no solo entre fans, sino que académica. Porque decían, pues, esta es una pelazón que hay que verla bien de cerca. Hay que analizarla. Realmente se saltan el final. O sea, ponele que al final lo que pasa es de que la gente de Seile capta que Nerv, el Hendrikar y el jefe de Nerv, los quería traicionar. Uh-huh. Entonces mandan fuerzas de la ONU a tratar de destruirlos. Y ellos toman el control del proyecto. Hay una gran pelea, se da la instrumentalidad y se genera una decisión. ¿Qué va a pasar con la humanidad? O sea, ¿se va a llevar a cabo el Human Instrumentality o qué va a pasar? Al final, el que toma la decisión es Shinji, el protagonista. Uh-huh. Pero eso que te estoy contando, esto es porque... Yo no sé por qué no te lo pudieron contar así en la serie. Porque lo hemos visto en Wikipedia, porque salió la película después explicando eso. Y porque hubo alguien en la película también. Que a saber quién fue que lo explicó en algún blog. Gente de Gainax, ellos explicaron que más o menos qué estaba pasando. Pero según lo que vos me acabas de decir, está como que bien straightforward. Lo que te acabo de contar es más o menos lo que pasó. Ahora, pero en los últimos dos episodios, ¿qué es lo que viste? O sea, vos empezó la animación, está... Empieza el episodio. ¿Cuáles son los eventos que pasan en esa serie? No, o sea, empiezan los últimos dos episodios. Sale la cancioncita de la introducción de esta mierda. Y empieza un sueño marihuanero que el Shinji así viendo imágenes que son tomas de la vida real yuxtapuestas sobre colores así filosófico, caleidoscopios de colores y todo así. Y la voz de un hijo de puta cayendo así. Y después hay un pequeño espacio de animación donde ves la vida de Shinji como alterna. Así que cae la rey. Que a mí Ayanami, que es una bicha que toda la serie pasó así sin expresión. Sale ahí más como más zorrita, así como más cara de la risa. Y eso, y después te lo apartan y siguen las escenas yuca. Y al final, no, si yo puedo ser una persona normal. ¡Ah! Y así acaba la serie. Con el cast, el Shinji como que está en un escenario de teatro. Ajá. Y el cast así alrededor de él, aplaudiéndole, y bueno, fin. Te digo que yo una vez leí un comentario de ese del último episodio, uh-huh, que decía que el tipo, después de verlo, él había agarrado el VH con toda la película y lo había tirado por la ventana, y yo me sentí identificado con él. Sí, es que... Pero eso, esa es la decisión mental que toma el Shinji, pero no te le dan un contexto. No te le dicen, mire, Shinji está atrapado y esto es lo que está pasando en su mente, sino que simplemente, boom, ahí va. A mí me advirtieron, el final es raro, es bien filosófico, es simbolismo, con mucho simbolismo. Entonces, creo que el tico terminó de prestar los últimos videos, dije, vi la serie en orden, ya llegué al final, me pongo como meta personal, propia, entender esto, me voy a esforzar, lo voy a ver detenidamente, si no es necesario voy a retrocederlo. Mira, estuve como 2 horas viendo el episodio baboso ese y nada. Tiré la toalla, no entendí nada. Así de raro y fumado es. Y él es el inteligente del grupo. Y pues, sí, que realmente, después de que salieron los últimos 2 episodios de Evangelion, salió la película End of Evangelion, uh-huh, que era, ahí sí te cuentan los eventos de contexto. Porque esos eventos de contexto, ¿te acordás que para poder ver, puta, se murió el fulanito? Lo tuvimos que hacer con pausa, porque es como un flash de fotos. Sí, sí, sí. No, es que en el final de la serie, anime, uh-huh, sale un flash y ves a los cadáveres de la gente que había estado en la serie. ¿Y que hay medio? O sea, ¿qué pasó esto? Pero en la película, ahí sí sale... Esos eventos. Que ahí sale cuando invade la ONU. O sea, eso no lo ves en la serie. Sale cuando invade la ONU, una pelea de, o sea, solo le faltó los trajes de hamster, digamos. Sí, casi. Pero mira, igual hay yo una me fumada. Acuerdo que la película al final tiene una fumada. Y ahí, siempre te deja con la cochina duda. ¿Qué pasó? La diferencia es que esa fumada es lo que estaba pasando en realidad. O sea, la Rey, que es una de las pilotos, que se descubre que es clonada de un ángel y que le habían puesto la personalidad de la mamá del Shinji, una onda así, uh-huh, a ella la ocupan para iniciar el instrumentality. O sea que en vez de que sea un ángel con Lilith o con Adán, uh-huh, fue Adán con Rey. Uh-huh. Y ella creció y así se hizo gigantesca y eliminó una cosa que se llamaba el AT Field, el Absolute Terror Field, que era un como campo de protección que lo generaban Los Ángeles, pero para Los Ángeles era visible. Igual lo generaban los Evas, que se descubre que no son robots gigantes, sino que son clonados de ángeles con partes mecánicas, armaduras puestas encima para controlarlos. Ajá. Entonces, ese AT Field, que servía como un campo de fuerza, también lo generan los humanos. Pero los humanos es como más mental. Según dentro de la serie, es como más mental en el sentido que es lo que nos separa y nos hace individuos. Si vos perdés el AT Field, como que los espacios vacíos de tu psique que te hacen un individuo se rellenan con los espacios de toda la más gente de la humanidad. O sea que toda la humanidad es una masa, una conciencia colectiva, un solo organismo, digamos. Como las abejas, digamos. Como una abeja. Parece una abeja, sí. Parece una abeja. No, una arveja. Entonces, no es una ojiva. Eso es lo que hizo Rey. Sino que deshizo el AT Field de toda la gente en el mundo. Y eso, o sea, que se deshacen y le salen los espíritus. Se licúan. Así. Ajá. Y sale un mega, mega human race guy. Entonces, uno de esos es Shinji. Y Rey como que le dice a Shinji, vaya, vos tomás la decisión. ¿Qué crees? ¿Que siga la gente y se haga una sola ameba? ¿O seguir como individuos, así, siguiendo la raza humana como estaba hasta ahora? Mira, esa es la decisión que él tiene que tomar y ahí se queda el show. Y la toma, o sea, se ve el final. Pero igual, la gente se quejó de ese final. El público no quedó igual contento, se quejó. Se quejó, que no se entendió. Y ofrecieron que va a haber una nueva película para tratar de volver a explicar. Entiendo que ya salió en Japón. You're kidding. Que va a haber una... Acaba de salir algo de Evangelion. Era cuatro películas. Compremos Evangelion for Dummies. O sea, sí. Mira, es que había anunciado cuatro películas. Todo lo que acabas de decir me hizo recordar un montón de detalles que yo ya había enterrado bien tranquilamente. Ahora, lo único que no has dicho es que eran Los Ángeles. Akira se entiende rápido, dicen aquí atrás. Sí, sí. En comparación. Y hasta aunque la veas a la mitad. Tico, ¿y qué eran Los Ángeles? Eran ángeles. Eran unos con alitas. Es que, sí, es que eran de veras ángeles. Los ¿Eran qué? ¿Eran enviados de un dios o qué? Sí, eran ángeles. Sale que en el jardín del Edén habían dos árboles. Okay, estaba el árbol de la sabiduría. ¿Cuál fue el que comimos los humanos? El que comía Adán. El de la manzana. El de la fruta prohibida. La manzana. Fruta prohibida. No, pero el árbol. Está el árbol de la vida y el árbol prohibido. El árbol de la vida y el de la sabiduría. Sabiduría. Entonces, los humanos comieron de la sabiduría. Entonces, así cobraron conciencia propia y se desarrollaron como individuos. Los otros comieron del otro árbol. Uh-huh. ¿Quiénes son los otros? Los ángeles. Ah. Entonces, son... ¿Y San Francisco? No. ¿Eh? ¿Y en San Francisco? Ese es arroz. Ese es arroz. Ah, ese es el arroz San Francisco. El arroz de cobra. Entonces... ¿El arroz? ¿Cómo? El arroz de cobra. El rice of cobra. Es que no ha ido el chico. ¡Ah, pues! El rice of cobra. El arroz de cobra. Entonces, por eso en un episodio decían de que el match genético era 99. No sé cuánto por ciento igual al de los humanos. O sea, la sustancia era como humana. Pero la forma de pensar y desarrollarse era totalmente distinta. Es una gran fumada. Sí. O sea, es demasiado fumada para disfrutarlo o solo sentarte y verlo. Ajá, o sea, que le vas a decir a tus amigos, ven esta serie, que vean los primeros 5 episodios, 6 episodios. O sea, es una serie que para mí, y lo que pasa es que en esa época siento que eso no era tan fácil en la época en la que salió, porque nosotros ya la vimos bastante después. Sí. Que era para que sentarse. No había recursos. Sentarse, no había ver el episodio. Y discutirlo, o sea, hacer un cineforum para entenderlo. No había Wikipedia en pocas palabras. No había internet. Sí, porque había Amazon, mandabas a comprarlo. No, nosotros la vimos cuando ya la serie había terminado. Ah, ok. No sé, en ese entonces. Igual, cuando había Amazon, pero no había mucho conocimiento en internet aún. Las películas que van a salir son... Todavía habían cosas útiles. Rebuild of Evangelion se llama. Son 4 películas, ahorita llevan 2 hechas y van a... son de distintas partes de la serie, o sea, como que va a ser un casi remake. Mira, pero como que termina una película. Siguen con la misma tendencia, van a hacer una película para querer explicarlo todo eso, van a agarrar pedazos de toda la serie y te van a dejar igual en la luna. Es que te dicen, no, really, this is what happened. Y empieza la siguiente película. Después, pues, al final, me la creíste, ¿verdad? Me la creíste. Y empieza la siguiente, la tercera. No, hoy sí, de ver. Sí, ya la última, la para, huevo. Termina la última película y ya un... Bueno, pero un chero aquí en El Salvador, para ver en un volado. Así se engañan a los bobos con manteca de garro. La serie en sí es muy buena, como decía Brito Man. La animación es muy buena, muy fluida. Hay escenas de violencia fuertes. ¿No? ¿De es del 95 empezó. Wow. 26 episodios, menos que terminó en 96. ¿No? A mí lo que me gustaba, y todavía me gusta, es de que la forma en que te explicaban, o sea, que te daban el background, era súper rápido. O sea, tenías que poner cara de vivo. Tenías que estar bien pendiente porque de repente decían, ah, sí, que nosotros hicimos... hay un episodio en el de que llega un ángel con un AT Field súper fuerte y tenían que agarrar un montón de recursos y toda la energía de Japón para hacer un mega cañón y atravesarlo. Entonces te dicen, bueno, este es el plan. Y en lo que te están explicando el plan, pum, un flashazo a lo que está pasando y después regresaban y así, entonces, y vos vas a hacer esto, y pum, ya, o sea, ya te mandaban. Y cuando te terminaban de explicar el plan, ya te decía, falló. Entonces, en cinco minutos, te explicaban toda la trama y lo demás ya era así como avanzando más la historia. Entonces, no, y ponerle... la forma de presentar la edición era súper comprimida, sí. Cómo te daban la información. Y los episodios así que no eran tan fumados, donde sí vos disfrutabas... Puta, la batalla, la estrategia que estaban haciendo. Y cuando te ibas dando cuenta, pues, puta, no es robot realmente ese cabrón, vea. Uh-huh. Puta, bien, bueno. Mira, aún así, tienen que comprender que el estilo de animación, cuando había acción, era muy fluido, muy bueno. Sí, buenísimo. Pero bien, las partes que trataban de desarrollar el personaje y trataban de explicar el sentimiento de aislamiento, soledad. Lo malo es que no salían de eso. Salía, ponele que... una toma el apartamentito donde vivía el Shinji y tomaban la mesa con la silla vacía y esa toma no cambiaba por 30 segundos. Y el grillito al fondo. Las cigarras. Las chicharras. Y no se movía esa toma. Y vos esperando que, ok, ¿y qué va a pasar? Ya entendí que está solito, ¿verdad? Pero... Bueno, o sea, deberíamos de hacer el Geeko Scott. Más rápido. Tres episodios. Bueno, 26 quedan tres. Avanzamos al siguiente tema, señores. Sí, tenemos un tema más. Se puede todavía, sí. El último tema para la noche, señoras y señores, es Blackest Night. Blackest Night, número 2. Ya sale el number 2. Por cierto, ya viene el number 9. Number 9. Rapidito. ¿Ya viste? ¿Pero sabes de qué estoy hablando o no? ¿La película? No, papá. El 9/9/2009, uh-huh, Apple va a sacar un anuncio y que todo el mundo está esperando que... Va a ser el release de todo el Beatles catalog y todo el Beatles music en el iTunes. En iTunes Store y hasta dicen por ahí que un iPod de los Beatles. Así no, que por eso va a ser number 9. Esa fecha también va a salir una película de Bruce Willis en que toda la mar en un futuro... Surrogates. Tiene como androides. La mar está de alguna escondida en algún lado y vive, o sea, hace todo lo que quiere en el planeta. A través de estos androides, que son igualitos físicamente a ellos. Uh-huh. Hasta que de repente, no sé si uno comienza a matar o se dan cuenta que al destruir el surrogate, se muere la persona donde está escondida. Entonces, el que llaman es a Bruce Willis, que es el que tiene que salvar a la madre. Sí, es que no estaba Chuck Norris. Mira, y ya viste que viene también una serie de televisión que ya esta temporada comienza, de Flash Forward. Flash Forward. Uh-huh. Y ahí bajé, está gratis en iTunes, un pequeño feature. Uh-huh. Se ve buena. Promete, sí, bueno. Viene al estilo Lost. Y había alguien conocido, no me acuerdo quién, pero había un par de artistas conocidos. Disculpen que desencargué el show, señora y señor. Regresando. No, espérate, que fíjate que la trama del número 2 ya dejaron en pendiente lo que le había pasado a Hawkman al final del último. Se ve que están ya convertidos en zombies. Sí, ya aparecen. Continúa la pelea de con el detective marciano de Flash y Linterna Verde. Al fin se le ocurre cómo hacer fuego con sus poderes. Ah, fantástico. ¿Y cómo hace fuego? No del anillo, no de la onda que saca poderes. Él agarra un carro de policía, vuela con el carro media ciudad y lo tira a un charco de material inflamable para que explote. Y no cualquier químico, sino que tuvo que venir Flash y decir, no, agarrar este químico, y vaya. Para hacer fuego. Y no bastaba con que Flash corriera rápido y ya fricción del aire, sí, y esto. Dos palitos. Dos palos. ¿Y por qué no fueron a comprar un fósforo ahí? Si hasta Batman le dijo eso una vez al detective marciano. No, lo que decía este es que ocupe el anillo para hacer un encendedor, ¿verdad? Pues, no, en la película. No, ¿cuál fue la película animada de? Recuerdo que le dice Batman a. Frontier. New Frontier. New Frontier, que le dice Batman al detective marciano la primera vez que lo encuentra. ¿Para qué el hijo de puta de Superman ha gastado no sé cuántos millones en sintetizar kriptonita? Para vos necesito 10 centavos para comprar un fósforo. Es que, ¿sabes? Entonces, el traje de Linterna Verde no tiene bolsas, entonces no anda moneda. No, dinero. Y de ahí se ve que atacan a Aqualad, y que es el que era sidekick de Aquaman, que ahora se llama Tempest, ¿cierto? Y a la exesposa, Mera. ¿Y qué hace? La mera, mera. A la mera, mera. ¿Qué poderes tiene Aqualad? Fíjate que puede controlar el agua. Se puede manipular. Verguea a Aquaman. Y tira rayos de los ojos. ¿Qué puta? Bueno, entonces los atacan. Y el que los ataca es el cadáver de Aquaman, reanimado. No, sí, les aguanta. Y llama a tiburones muertos. Sí, te aguardes. Es que mira, también. Pero es que el olor a pescado podrido fue lo que lo venció. El problema es este: de que ahorita esos zombies están invencibles. O sea, se ve que no solo llega Aquaman, sino que llega la Aqua Girl, que era la enamorada del Aqualad. O sea que Aquaman zombie es mucho más paloma que Aquaman normal. Va, es que lo que pasa es esto. En una de esas se ve de que la mera, con un rayo... Nunca vamos a poder decir ese nombre sin decir la mera mera. Le tiró su rayo a una chica también muerta, otra cadáver. Creo que era Dolphin, ¿verdad? Dolphin. Sí. Le vuela la cabeza y al ratito regenera la cabeza, pues. O sea, wow. Ahorita son imparables. Yeah. Entonces, y no se para. No se les para. Le dan yodo. Entonces, por más que le disparaban al Aquaman y le tiraban cosas, no se detenían. Yeah. Y que ni siquiera tiene que usar poder. Ya casi no, fíjate. Y como no se muere, puede salir del agua. Pero pasaron un par de cosas interesantes. Una, que se ven más anillos tratando de reanimar héroes muertos. Uno de esos llega a la tumba de... ¿Hawk and Dove? Sí, de Hawk and Dove. Gavilán y Paloma. ¿Y los dos se murieron ya? Los originales sí. Okay. Lograron revivir al halcón, okay. Al gavilán. Al Paloma no lo levantaron. No me paró la paloma. El problema es suena a publicidad para de condones. La onda es que se veían los anillos, así que tratando de llegar a la tumba y lo repelía como que había un campo de fuerza. Entonces decía, los anillos mismos decían, fulanito, que no me acuerdo cómo se llama el personaje, está en paz. O sea, y solo se ve que se levanta el otro, eso yo tengo que hacer todo. Como que ese no estaba en paz. O sea, la paloma está en paz, el otro no. Entonces, aparte de eso, number two. Y esos eran gay. No, nunca salieron del closet. No, realmente son hermanos, creo. Eran hermanos. Es que los trajes eran bien gay. Por lo menos el traje de paloma. El disfraz de paloma. El disfraz de paloma. Era bien gay. Y los poderes no me imagino cuáles eran. Ah, aventaba una sustancia lechosa. Pero de ahí se desmayaba. No, solo estiraba el cuello solamente. Cada media hora te podía traer. Y su debilidad, no lo hagan pensar en béisbol. A ver, segundo. Vale, ya, cachetón, el hijo de rosado. Segunda cosa interesante es de que se están dando verga el Aqualad, bueno, el Tempest y Mera con estos cadáveres. ¿Sí? pero realmente no les hacen nada. O sea, les hacen daño, pues, pero hasta que viene el Aquila y ve a la Aqua Girl, a Tula, se llama, y le dice, no, le dice algo así como que yo tenía esperanzas de que estuvieras en paz, algo así, que estuvieras en paz, algo así. Entonces sale, esperanza. Y como que estaba esperando esa oportunidad. O sea, como que estaba esperando que él desarrollara uno de los sentimientos del espectro emocional este. Entonces, esperanza, ok, boom. Y ahí lo logran. Lo logran. Rescatan. No, o sea, vienen y matan al Aqua. Le arranca el corazón. Ahí le logran arrancar el corazón. O sea, como que necesitan que muestren una de estas emociones para poderlos matar. ¿Y con cualquier emoción? Acuérdate que es amor. Pues sí, fuerza de voluntad, furia, miedo, avaricia y esperanza. Entonces, una de esas, en los anillos, si te acuerdas, cuando mataron a Aqua Girl, a Hawk Girl, perdón, fue cuando ella le dijo, no, si yo de veras te quiero, love, fuck it, y ahí se la atraviesa. Entonces, como que por ahí va también, o sea, como que tenés que no tener alma o algo así para no... O quédate calladito, cabrón, porque... Ay, estoy bien culado, pero... No es que hasta que muestren emoción los puedan matar. O tal vez absorber el poder, no sé. Es que ellos se alimentan, los anillos adquieren energía de las emociones humanas. Okay. Entonces, aprovechan a arrancarle el corazón hasta que el corazón los puede alimentar a ellos. Yeah. Y cada vez que le arrancan el corazón a alguien... alguien en ese estado... Se muestra un cuadrito que dice nivel de poder y aparece 2.4%. Que por cierto, inicialmente en el primer paquín yo pensé que se refería al anillo individual de la criatura que acaba de matar, de arrancar el corazón, el que se comenzaba a cargar. Pero tal parece que no es así. Todos los anillos están mandando la energía a un lugar central, a la batería central negra. Porque en el linterna verde 45... De repente aparece ya que están el nivel de energía acumulada es como el 45%. Puta. Y seguí porque después vamos a sacar una ramificación. De otras cosas que pasan. bueno, el detective marciano sale que no se murió, sino que se ve que andaba en el fútbol. Que aparece, o sea, que no lo lograron detener con el fuego, sino que aparece con otros héroes muertos, incluyendo Hawkman, Hawkgirl, el Elongated Man. Y Firestorm. Sue Dibney. Y Firestorm, el original, que también estaba muerto. No se sabe qué pasó con el Atom, que al principio del cómic está el Atom. Mandaron a llamar, sí. Él llama a Hawkman y le dice, hey, mira, Hawkman, quiero hablar de culo y que no sé qué. Y se ve que el cadáver, ya el zombie, le dice, sí, bendita. Entonces, pero no se sabe qué pasó. Otra cosa que tuvo algo de repercusión fue que se ve a Deadman. Este es un héroe que él es un espíritu errante, no ha pasado al paraíso. Su poder es poseer diferentes personas y usar sus habilidades, las habilidades de las otras personas para poder resolver algún crimen o algo. Su cadáver ahí está enterrado, entonces los anillos negros desenterraron el cadáver y ahorita anda por todos lados. Uh-huh. El Deadman, se fue a buscar a alguien que lo pudiera ayudar. Bueno, el primero trata de meterse en su propio cuerpo y controlarlo. No puede, pero recibe imágenes de todo lo que está pasando. Entonces, realmente él sabe cuál es la onda. Ya se ve en el Dark Knight, Blackest Night, en la Batman. Miniserie. Batman, perdón. Blackest Night, la miniserie de tres partes que sale. Que ya llega Deadman, posee a Damián y después a Dick Grayson. Bueno, perdón, al revés. Y ahí él está. Pero el espíritu. El espíritu, sí, el cuerpo de Landa, por otro lado. Y el espíritu es bueno todavía. Sí, el espíritu es bueno. Y ya les explica, y mira, está pasando esto. O sea, como que ya empieza a haber tal vez alguna ofensiva. Otro detalle, en Linterna Verde, el carro que agarró fue el carro policía del detective Gordon, de Ciudad Gótica. El detective Gordon. Uh-huh. Y encuentra, ahí estaba con el detective, la hija, que es Oracle. Ajá. Uh-huh. Y él le hace así medio señas de que ayúdame. Entonces como que ya ella se va a encargar de movilizar a los demás héroes. Hasta ahí está ahorita. Vamos a tratar de que a medida van saliendo estos de Blackest Night, en vez de hacer un episodio sobre sobre el... Vamos a ir dando updates. Un resumen. Sí, se las vamos a resumir. Con esos dos paquines de los anillos oscuros. Ajá. Hasta el momento hemos aprendido que los anillos están recolectando energía basada en las emociones, pero no se sabe qué es lo que están cargando. Apunten que va a haber examen. Aprovechan a matar a las personas, arrancarles el corazón hasta que muestran emoción y ellos pueden ver la emoción visualmente por un aura del visualmente. Color. Sí, sí. Porque verla olfativamente. Sí, es bien, para los ojólogos. Auditivamente. Deadman no, está muerto. Estaba en paz. Sí, sí, sí. Deadman te muestra la paloma, la paz. Que cuando reviven a los cuerpos es sin el espíritu o sin su alma. Uh-huh. Por el caso de Deadman. Uh-huh. Cualquier recuerdo que tenga, que demuestre tener el zombie es como que es... lo que tiene aún en el cerebro. Uh-huh. Pero el cuerpo que, del Yelito. Pero no es el espíritu que está ahí atrapado. Hasta el momento muestran también que los zombies mantienen los poderes del superhéroe original. Sí. Pero no hay seguridad si mantienen las debilidades, es lo que decía el tico. Que los regeneran y por lo menos en el caso del detective manciano... O sea, todos tienen healing factor. No le pasó nada con el fuego. Sin embargo, el detective manciano es un caso bien particular porque era una debilidad psicológica la del fuego, no es física. Sí. Entonces, sí. No necesariamente, si él no está el alma del detective marciano ahí, no lo va a hacer. Es buena excusa. Habría que ver, a ver qué pasa cuando salga el Superman de Tierra 2 que reviva, a ver si la kriptonita le hace algo. Ah, quiero ver, hijo de puta, que agarre el cuerpo de Batman. Es interesante que no. ¡Ay, hijo de puta! Black Hand, él tiene la calavera de Bruce Wayne ahorita. La calavera de Tintán. El Black Hand dijo que esta calavera es importante, pero no han explicado. No he dicho por qué. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Batman en todo eso? Y se supone que al final de la historia va a regresar Batman y va a ser alguna magada. La calavera la reata. Vaya, miren, jaja. Va a ser un truco de magia. Todos los zombies tienen anillos, pero no se ha demostrado en que... En el dedo y también otro. entonces. Sí. No han demostrado que tengan ningún poder. El anillo, o sea, el anillo obviamente les da lo resucita y lo hace zombie, pero aparte de eso no ha hecho no figuras. Crean energía, no disparan, no hacen campos de fuerza, no se ha demostrado. Mira, pero no caminan así como los zombies de las películas. No saltando como los de... Fíjate que pelean bien. Eso me hizo falta a mí. Yo quería una escena en que agarraran a una superheroína, si quieren, que el clásico, la rubia que se está bañando sola en el apartamento y toca la puerta y todo, no abre. Todo dibujado por Ed Benes. Oh. Especialmente no, no ha habido una parte así como de terror, algo es, tal vez lo más cercano es cuando llegaron al museo y mataron a los Hawkman. A mí me desespera porque siento que es algo imparable ahorita, que no sí, ahorita no. ¿Qué puta van a hacer? Sí, demasiado poderoso nos han puesto. Uh-huh. Y los matan feo a los halcones. Lamentablemente se le preguntaron a Geoff Johns en San Diego que si al final, y esto fue en una de las sesiones que hubo ahí, y él era el interlocutor, si al final en algún momento va a salir un linterna verde, un linterna blanco, y uh-huh. si Hal Jordan lo sería, y él optó por evadir la pregunta. De ahí ha salido toda una especulación en internet que al final, de alguna forma, la solución va a ser a través de un Hal Jordan o alguien que va a unir a todos los anillos y va a dar el color blanco. Ahorita algo similar ha pasado con Superman en el Blackest Night de Superman. Uh-huh. El que revivieron fue a Superman de Tierra 2. Ah, ya lo revivieron, ok. Y cuando él visualiza a Superman, él ve que tiene prácticamente todos los sentimientos, excepto codicia. Ah, okay. O sea que él se ve el miedo, la furia, el willpower y todo. Por cierto, ya por primera vez uno de los paquines salieron los anillos azules claros. Al fin, eso falta también, los índigo. Los índigo, uh-huh. que son compasión, si no me equivoco. Uh-huh. Ahora, no me preguntes de dónde. Así. En internet están... Compassion, pues. Ah. No fue passion. Alguien en internet está especulando que la forma de mostrar compasión de ellos es a través de la eutanasia. Puta. Bueno. Tal vez mi pregunta a Geoff Johns sería, puta, ¿vas a revivir a toda esta madre que has matado? Porque se ha quebrado varios. Mira, antes de eso, porque también se está hablando bastante de eso. Ya se me olvidó, pero bueno. Menos mal que lo trae apuntado. No, en caso no lo apunté. Está leyendo. Se me olvidó cómo leer. Parece una vez. Es la hora. Sí. Que con uno de los objetivos que pretende la DC Comics con la serie esta, con el evento, es uno, explicar por qué en el universo DC era tan fácil morir y volver a resucitar. Ellos lo presentan como que la muerte no es una puerta que te lleve a otra dimensión, sino que es una puerta giratoria, que el que entra puede volver a salir cuando se le ronque la gana. Ajá. No, okay. Entonces, van a... Solo me recuerda cuando se murió aquel Kamisama en Dragon Ball Z. Ah, sí, que son... hola, ¿qué tal? Entonces, van a explicar por qué es eso. Uh-huh. Y esta serie lo va a revertir o le va a poner un alto, ya no más. Después de esta serie, quien se muera, dile, puta, que le va a poner. Bien ahuevado, me va a decir Joker. Basketball. Quien se muera va a quedar muerto. Y si es así, eso dijo yo que si es así, mira, ese va a ser un gran adelanto para el universo de la DC Comics. El Pero problema, que hayan revivido el Bruce Wayne. El problema es yo... eso, que van a tienen que revivir a toda la mara que les interese revivir en este momento. Y por eso es que están reviviendo a diestra y siniestra. Y eso es lo malo de Geoff Johns, que él solo mata así bien indiscriminadamente. ¿Cómo puta le va a hacer? Y nunca lo metió preso. No. No. Algunos dicen que lo que quiere es volver a tener el JLA original. Quiere tener a Aquaman, quiere tener a... Ay, ¿por qué él mandó que los mataran por otro lado? El volado que... Mira, anda zombie ya. De zombie a estar vivo otra vez es un paso. Ya vas a ver qué chicha va a ser. Y finalmente... Es más fácil matarlo y revivirlo que convencer a ese momento. Que convencer a todos los otros seis. Por cierto. ¿Qué poderes tiene? Convencerlo de que necesitan a Aquaman. Están criticando de que si la solución va a ser un linterna blanca, es una gran copia a los Power Rangers. No me consta porque yo odio los Power Rangers, no lo he visto, pero dicen que hay un Power Ranger blanco que es el que le llega a salvar siempre el show a los demás. Y en el... Blackest Night 5 se muestra quién ya es el líder de los malos. Ya Geoff Johns salió, hizo una entrevista con IGN. Blackest Night 5. Sí, el quinto, Blackest Night. Ya salió. No, ahí se va a saber. Pero ya en una entrevista con IGN y en otros medios, ya Geoff Johns dijo quién es, confirmó quién es el malo. ¿Quién? No sé si ustedes lo quieren oír ahorita o prefieren ir a Wikipedia, los que les interese saberlo. El Antimonitor. No, porque capturó el antimonitor. Bueno, que hubiera... Es Superboy Prime. Gracias ¿Quién? A Dios, no. ¿Quién? Puta. ¿Quién? Darkseid. ¿Quién? Es... spoiler para el sensei o cualquier otro que esté oyendo. Okay. Necron. Danger. ¿Qué? ¿Necron? ¿Quién es Necron? Ah, sí, ah. Puta. Lo bueno del asunto es que está relacionado con Crona. Crona de Barbarian. Mira, yo no sabía quién era. Barbarian. Media hora antes del show. El barbárico disléxico. No era un amigo de Gru. Necron. No era Negrón. No. Era como Rampage. Pero por eso en Blackest. Que Rampage como medio disléxico. Todos con la camisa de Brito Libre. Y aquel era Víctor Libre. El hígado de Víctor. mira, yo no sabía que eran Necron. Ha salido la última. Originalmente lo sacaron en 1984, creo, en una historia de las crónicas de los Linterna Verdes. Ah, por eso Necrónicas. Es un demonio un sector del inframundo que es vecino, vive a la par del infierno y antes de llegar al purgatorio, por ahí. ¿Cómo quien va para el purgatorio? Pues te quedas. Pero ahí te quedas de paseo. Pasan, dicen, todas las almas de los que mueren por ahí. A la mierda, pero es que no puedes. Yo te he mandado a la mierda, sí, a la par. Y algo tiene que ver con Crona, el de los. Necrona, ok. No, con Crona, el científico de los enanitos azules, de los guardianes de la galaxia. El que de la mano y todo. El de la mano, el que quiso ver al pasado, por qué el origen del universo y de dónde surgió el mal, y que parte de la energía de él fue a parar ahí a donde Necron. Por ahí viene el relajo. Si quieren más detalles, véanlo en Wikipedia o experiencia que salga el quinto. Juela, ok. Y señoras y señores, con eso llegamos al final Evangelion. De este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recuerdo, amigos, que si visitan nuestra página web, comicicos.com, van a encontrar ahí unas ofertas de nuestros amigos de Dell. ¡Plétora de ofertas! Ahí hay, creo que la más jugosa que veía es un 20% de descuento en una laptop Inspiron. Pero cada vez que entras aparece una oferta distinta, así que ahí hay que estarle. Si quieren, denle refresh hasta que les salga la que quieran. Cada vez que la querés cliquear, cambia. Yo quiero la oferta jugosa. Naranja, la docena. Para chupar. Naranja, limón. Naranja, limón. Manzana, uva. También. Tú disfrutas. Review. Segunda semana de tener ese el aparatito del el Network Attached Storage. What? Mira, Brito. What the hell is that? ¿Ves eso? Esa cajita, la conectas a la Ethernet, le conectas un disco duro. Ahí te lo hace NAS. Y es un NAS. ¡Qué paloma! Y tiene BitTorrent incorporado. ¿Y dónde lo compraste? En la tienda de los Comic Geekos. Ahí les costó $45. Oh, shit, man. Llama ya. Esto no es actuado, señores. Esto es de veras. Esto es un anuncio. De veras, que Brito no lo había visto todavía. Es que es fácil no verlo porque es bien chiquito. Es muy conveniente. Cómpralo. Compra tres. Es prácticamente invisible, tico. Solamente. Se te pierde tan fácilmente que necesitas otros dos de repuesto. Es como esos anuncios de que sale, usted antes pelaba naranjas de la forma difícil y se ve un pincho volándose los dedos, pero así un inútil con el cuchillo. Como un machete. Así con... Y ahora, y un gran culo. Y con un aparato que por poco te lo hace jugo. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias. Les recordamos que nos pueden escribir a comicgeekos@gmail.com, pero probablemente no lo vamos a leer en el show, pero sí en la preproducción y en la postproducción, y ahí vamos a contestar todas sus preguntas live. También, amigos, les recordamos que participen en el foro. Mándenme un email a comicgeekos@gmail.com con el login y el password que quieren en el foro y yo les abro la cuenta. Y con eso nos despedimos esta semana. Vamos a tener una cancioncita de un grupo que se llama Minster Hill. Y la canción se llama Nevermind. Así que si no entendieron nada de lo de los Evas y toda esa onda de Evangelion, Nevermind. Y nosotros nos vamos esta semana, como siempre, diciendo... ¡Pues salud! ¡Salud! Pues. Skin. Forget about the diamond ring. I know where it's been. Outside slide down. Sidewalk waterfall. Naked, no shoes, and without you. Driving my El sueño comienza con que yo me estoy acordando de la historia que escribí para Marvel. Así, un geeko más que se le ocurrió una historia, se las mandé y la aceptaron. Uh-huh. Una historia de Hulk. Wow. Yo enojado de los paquines del Hulk rojo, que solo eran acción, entonces hice una... ¿Pero esto es parte del sueño o de veras escribiste algo? No, así comenzó el sueño. Así comienza el sueño recordándome de la historia que escribí para Marvel. Bien memento tu sueño. Pero la historia realmente nunca existió. No, nunca existió. En la vida real no existió. Se despertó cuando se la iba a contar. La aceptó Marvel y la publicó. Uh-huh. En parte de una antología de historias cortas de Hulk. Lo hubieras leído para saber. Fíjate que me quedé con la duda. Y la historia, en lugar de ser una gran pelea, tenía realmente una historia más interesante, con un misterio y un final así bien sorpresivo. Lo divertido es que la historia salió acreditada al Julius y a Tico Man. Uh-huh. El Tico Man creo que la fue a depositar al correo, algo así. ¿Por qué le pusieron a él el crédito? No sé, porque yo la había escrito. Entonces, el Tico me habla para decirme, mira, los distribuidores... ¿Nos publicaron la historia? No. Vienen las regalías. No, oí esto. Viene bien reducido el cheque, Julio. Me acaban de llamar los representantes y distribuidores a él de Marvel aquí en El Salvador, porque Marvel tenía una oficina acá donde vendían los paquines los distribuían. Entonces, le llamaron a él para pedirnos otra historia, porque le gustó la primera, para pedirnos. Entonces me dice, yo ya comencé a escribirla. No. Y me da, mira, a ver, ¿qué te parece? Me da un papel, una hoja blanca, tamaño carta, donde se había puesto a escribir con plumón amarillo. Ni siquiera mi hija hace eso, sabe que el amarillo no se ve en el papel blanco. Ajá. Es para que no sacara fotocopia. Y para que no te copiaran la idea. Comienzo, es así, lastimosamente la leí, comienzo a leer que era la historia de un pirata. Ajá. En una isla donde había escondido un tesoro. Y a donde qué original. Y donde llegaba Metalo. Uh-huh. Que ese es de la DC. Que es un héroe de la DC y que me cae mal. En ese punto me quedé bien. Y él ilustró, trató de ilustrar la historia y sale un dibujo de un pirata más feo. Gracias a Dios, ahí me desperté. Oh, wow. Estás tirándole. Por eso andaba bravo, compadre. Sí, estás tirándole insultos a mi habilidad artística. ¡Salomara! ¡Salomara!